Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No se me preocupe y sé que es esas lágrimas. No me llore, le dije. Usted ha salido de muchas y ya va a ver cómo sale de esta. Nomás no se me ponga así. Sí, ya, yo le ayudo, mire. De esto yo sé. Nomás no se me ponga así, doña Lucha, le dije. La cosa es, le dije, que ahorita, lo que está de moda no es cambiar la comida, sino cambiarle nombre. Todo el chiste está en eso. Cambiarles nombre a los platillos, ponerles unos nombres así medio chirindongos. Digo, para que aguanten el alza, ¿no? Digo, doña Lucha, de eso hace un carro, hombre. Mire, mientras más largo el nombre del platillo y más alto el precio, más pequeña la ración. No hay pierde, me agarra las ondas. Ya ve para dónde voy, doña Lucha. No, y eso sí, puro estilo, muy de las de acá. Cerrar su fonda, ¿cuál cerrar? Si aquí se come repadre. ¿Por qué cree que vengo? Ahora que la situación está perra, pues sí, no soy el único, pero no para todos. Mire, doña Lucha, vamos olvidándonos del infelizaje. Con todo respeto, se ya palmó, por eso nadie viene. ¿Cómo quiere que vengan a echar su taxi? Si ni trabajo tiene, no, hombre, milagros no, doña Lucha. Lo que vamos a hacer es subirnos de nicho recio, es decir, que nuestra clientela sea otra, doña Lucha. Y hay que llegarles a aquellos a los que siempre les sobra la lux. ¿Qué están haciendo ahorita, por ejemplo, su Rogelio y su Chon? Pues no los traemos, doña Lucha, no los traemos. Como de uno de capitán y el otro así de somnalier, o como se diga. Que se vengan de Yompa, si al fin el bistro, que así se llama ahora, va a ser temático. El sommelier, no, pues prueba que la cerveza esté bien fría y el pulque bien curado. Ah, pero eso sí, ya no le vamos a llamar pulque. Será el extracto de corazón de maguey fermentado y aromatizado con hojuelas de avena. ¿Cómo ve? ¿Cuánto vale el nombrecito? Ahora sí, ya ve para dónde voy, doña Lucha. Me gustaría una decoración muy casual. Algo así como muy al desgaire. Como, ay, ya sé, que su Rogelio y su Chon se traigan cuanto trique encuentren, los ponemos como caigan, para que todo vaya de acuerdo con el nuevo nombre de su fonda o de su bistró, doña Lucha. Se llamará Vino el Remolino y no se levantó. ¿Cómo ve? Muy revolucionario, ¿no? Con esto del bicentenario, etc. No, si ya lo veo con su barecito en aquella esquina. La cirrosis es un mito. El puro nombre, repleta, ¿verdad? De Dios. Y nada de fonda, ya le decía bistró. ¿Cómo la ve, doña Lucha? ¿Cómo la ve? Ya le van sugerencias para la carta, no sé si para todo tengo, doña Lucha. Mire, caviar de gallina al bicentenario. ¿Qué es? Pues huevos a la mexicana, ¿qué más? Ahí le otro. Pernil y lomo de cerdo a la naranja cocinado a fuego lento en bowl de cobra, ¿ya? ¿Eh? ¿Cómo ve? Las carnitas, doña Lucha, las carnitas, uno más. Crocante de maíz, relleno de finas lajas de cerdo, ligeramente cocido acompañado por jirones de queso francés, sobre una cama de salsa de jitomates frescos de la huerta. Las sincronizadas. ¿Y qué le parece? La reducción de estola de cerdo asada en crocante de maíz con un toque de ají picante. Quesadillas de chicharrón prensado. Ahí lleva otro. Esferas de finas carnes seleccionadas y mantenidas en reposo en una suave salsa de ají largamente macerado en crudete de azúcar y vinagre balsámico. Se le agarró la onda, ¿verdad? Claro, albóndigas al chipotle. No, y por ahí nos vamos, doña Lucha. Por ahí nos vamos y chas, chas. O como ve, si mejor le ponemos al bistró el refugio del porfirismo y de un trancazo nos ponemos a la moda y nos subimos otro nivel. Hoy puede ser un gran día y mañana también.